Con esta increíble introducción, que debo decir que casi piso el palito creyendo que era el guitarrista de AC/DC, te juro. No debate, porque a mí me suena a Led Zeppelin, a vos a AC/DC. AC/DC. Que nos saque la duda el músico. Que nos saque la duda un gran músico, un gran... El mejor el batero. Mejor batero de Mendoza. Estamos hablando de Carlos Casiani, integrante del Movimiento Independiente de Músiques Mendocines. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la propaganda. Después, en todo caso, arreglamos. No hay ningún problema. Bueno, yo también quiero ser parte de mandarle felicitaciones y feliz cumpleaños a Ángeles Fredes. Igual ayer por WhatsApp le mandé feliz cumpleaños, pero bueno, ahora se lo digo al aire. Y lo que estamos escuchando de cortina es una banda mendocina que se va a presentar el domingo en una actividad que se ha dado en llamar Alabama Rock Fest. Esto es en una cervecería cuyo nombre es Alabama Beer, que queda en Maipú, Urquiza y Gómez. Z4, que es la banda que estamos escuchando, se va a estar presentando junto a la Néstor Man, Turby Water, etcétera, etcétera, a partir de las 20 horas, aunque Z4, según me han dicho, va a estar tocando a las 23. Así que pueden conseguir la entrada por entradaweb.com. Y bueno, al escuchar buen rock and roll hecho aquí en Mendoza. Carlos, perdón, vos sí, que tenés el oído un poco más desarrollado, ¿a qué te suena a vos? ¿Es más Led Zeppelin o AC/DC? ¿O puede ser una combinación de ambas? ¿O de ninguna? No, a mí me suena más a AC/DC, aunque si uno escucha el disco completo que tienen estos muchachos, también hay reminiscencias de Led Zeppelin y de algunas cosas de por acá también, de Papo, bueno, sí. porque la banda, esa banda tiene dos guitarristas que la verdad que están dentro de ese subgénero del rock and roll. Así ¿cómo que no le hice una apuesta? ¿Cómo no apostó un asado? Bueno, pero igual, sí, está, sí, también, también puede ser ahí Papo, cuando estaba en Papo's Blues, también ahí hay un ruidito. Claro, ahí, claro. De una. Y tal cual. Muy limpio el sonido, hermoso, hermoso. La verdad que muy bien grabado también. Sí, es una banda que vale la pena ir a escuchar. Especialmente aquellos que somos gustosos del rock and roll. Y esto, además de tener estas influencias, estas reminiscencias, digamos, tienen una particularidad muy mendocina también, ¿no? Tiene una buena parada en el escenario, así que hay que ir a verlos, hay que ir a escucharlos. Y además quiero decir, y esto no es autobombo, simplemente mencionarlo, que el baterista de esta banda es mi hermano. Así que, mirá, bueno, el Mingo. El Mingo, exactamente, percusionista de Marcama y también baterista de Z4. Carlos. Bueno, dicho esto, sí. En Los Alfajores, sí, sigue tocando tu hija. Yo me acuerdo una vez te entrevisté y me dijiste que tu hija tocaba el bajo, creo. ¿O no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí, ella está tocando el bajo y cantando también con nosotros. De paso, ya que me dan el pie, paso el chivo, los alfajores de la Pampa Seca, vamos a estar tocando mañana, de alguna manera despidiendo este año allí en un lugar que es hermosísimo, y que tiene la particularidad que uno puede escuchar música y ver el río detrás, con agua no contaminada todavía, esperemos que nunca esté contaminada, de eso depende mucho de nosotros y de cómo nos movilicemos y organicemos. Esto va a ser en el almacén de aromáticas que queda en el camino Cacheuta, en la ruta 82, kilómetro 26, el ingreso al lugar es justo enfrente del cartel de Betancourt, que es esta empresa que hace bajadas en gomones por el río, ¿no? El lugar vale la pena por sí mismo, hay que ir a verlo, es un vivero de plantas de todo tipo, cuyos dueños son una pareja amiga realmente muy hospitalarios y que además tienen una casa de té donde uno puede ir a disfrutar una tardecita mirando el paisaje y está buenísimo. Y en esta oportunidad le agregamos la música en vivo con Les Alfajores de la Pampa Seca. A partir de las 18 horas aproximadamente vamos a estar ahí tocando en este lugar. Así que, bueno, ahí esperamos a todo el mundo. Por eso no voy a poder estar mañana en la actividad que ustedes estaban mencionando recién. La verdad que es muy importante esto de conservar el patrimonio musical de Mendoza. Es algo que nosotros con el MIM veníamos de alguna manera impulsando, aunque no habíamos tenido tanta suerte con esto, porque no logramos el financiamiento. Bueno, estos compañeros, compañeras, han logrado un financiamiento, lo cual está buenísimo, para que después se ponga a disposición del público este archivo sonoro de la provincia. Lamento muchísimo no poder estar mañana, pero bueno, no faltará oportunidad para participar en algún otro encuentro que se geste por ahí. Bueno, perfecto. Gracias por ese aporte, re importante esto, re importante. Ya en algún momento se hizo el cancionero, ¿no? Esto no es un nuevo cancionero, en realidad es seguir aportando a lo que ya en algún momento hizo la Mercedes Sosa y el Pocho y lo demás, así que es como un grano más de arena en eso, en esta gran playa, inmensa playa, que es la cultura popular en mendocina. Así es, y además porque se salva este archivo sonoro que tiene el estudio de grabación de propiedad de Sanesi, esta familia que instaló, tuvo la, digamos, la visión de futuro de instalar el primer estudio de grabación del interior de la provincia, del país, del mal llamado interior del país. Uh-huh. Sanesi tiene allí una cantidad enorme de grabaciones que se realizaron en ese estudio desde la década, no sé, del 60 para acá. Uh-huh. Y eso se iba a perder si no se encontraba la forma de recuperarlo. Así que yo creo que después hay que apuntarle al archivo sonoro que tiene Radio Nacional Mendoza Quino, que también está ahí, pero conservado pura y exclusivamente por la voluntad de los compañeros y compañeras que trabajan en la radio. Pero bueno, son cosas que no nos tenemos que permitir los mendocines que se pierdan, ¿no? Así que bueno, que participar en la actividad de mañana ahí en La Mosquitera me parece muy importante y, como dije, lamento no poder estar, pero bueno, no faltará oportunidad. Uh-huh. Bueno, paso a la información que tenía preparada para hoy. Quería comentarles que se viene una nueva actividad de capacitación desde el MIM, desde el Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza. Estamos proponiendo un taller sobre cancionística, el arte de crear y recrear canciones didácticas. Esto va a ser el sábado 13, o sea, no mañana, sino la próxima semana, sábado 13 desde las 10:30 de la mañana, y va a estar dictado por Daniel Alaria. Esto es gratis para toda la masa societaria del MIM, y para los que aún no son socios, socias, tienen que abonar 8.000 pesos a través de una transferencia electrónica. Está toda la información colgada de las redes sociales del MIM. Pero yo quiero agregar que el taller va a brindar estrategias, recursos y orientaciones prácticas para la creación de letra y música de canciones infantiles con finalidad didáctica en el ámbito de la institución educativa. Orientaciones hacia la contextualización del recurso canción, desde su creación hasta su aplicación lúdica. Y el tallerista, Daniel Alaria, es autor, compositor, guitarrista, docente, cantante y director coral especializado en educación de nivel inicial. Entonces, repito, esto va a ser el sábado 13 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana, en el local de El Faro Escuela de Música, Cito en San Juan 519 de Ciudad, y repito, es gratis para toda la masa societaria del MIM, pero se tienen que inscribir para que nosotros tengamos idea de cuánta gente va a participar. El formulario de inscripción está colgado también en las redes sociales del MIM. Pasando a otra convocatoria, que si bien no es aquí en Mendoza, pero puede ser interesante para aquellos músicos, músicas, músiques que busquen un trabajo estable. Hay una convocatoria de la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Están buscando reemplazos para los instrumentos violonchelo, viola y corno. Hay tiempo para inscribirse hasta hoy. Y hay un correo electrónico para consultas e informes, que lo digo a partir de este momento, por si quieren tomar nota, concursos@onma, que lo deletreo es O, N de nene, M de mamá y A de Atuel. Entonces repito, concursos.onma@gmail.com. Los días de las audiciones son los días 15, 16 y 17 de diciembre para cubrir cargos y suplencias de violonchelo, viola y corno en la Orquesta Nacional de Música Argentina. Y hay una convocatoria aquí en la provincia, que es la convocatoria que realiza todos los años el Teatro Independencia, a los fines de quienes estén interesados en dar talleres en el teatro, ¿no? Hasta el 19 de diciembre, viernes 19 de diciembre, está abierta la convocatoria para que talleristas de distintas disciplinas envíen propuestas para el área de formación 2026 del Teatro Independencia, con el fin de integrar la oferta anual y semestral de capacitaciones. Así que hay tiempo hasta ese día, hasta el 19 de diciembre, para inscribirse y dar talleres durante el próximo año allí en el Teatro Independencia. Creo que nosotros, nadie puede escapar a lo que está pasando en Mendoza al respecto del agua, y por supuesto los músicos, músicas, músiques estamos muy involucrados en esto. Hay un documento de Google para firmar por aquellos músicos, músicas que quieran adherir a toda esta lucha por el agua pura en Mendoza. Está circulando por las redes sociales, pueden firmar con su nombre y apellido o con el nombre artístico o con el nombre del grupo que integran. Esa es una de las actividades, pero hay muchísimas más. Hay una agenda de actividades en toda la provincia, porque hay cosas en San Carlos, en Tunuyán, en Godoy Cruz, en San Rafael, en Luján. Así que hay que estar atentos, atentes para participar. El próximo lunes 8 hay una desvelada en la Plaza Independencia para esperar la sesión de senadores de la provincia el día martes, y el día martes, desde la mañana, está la movilización y concentración frente a la legislatura, también en defensa del agua. Hay una cantidad importante de agrupaciones musicales que se están autoconvocando para ser partícipes de esta movilización en defensa de nuestra agua, así que creo que nadie que habite nuestra provincia se puede dar el lujo de no participar. Me parece decisivo para nuestra vida esta situación que se está viviendo aquí en Mendoza, con esta posibilidad que se instale la mega minería extractivista en nuestra montaña y que de esta manera el agua se vea comprometida con esta situación. No sé si hay alguna pregunta al respecto de estas cosas que hemos estado comentando. No, sí, sumarnos a esto que estás mencionando, la convocatoria a, a que la gente se dé cuenta y se movilice en tanto lo que va a suceder sí o sí el martes. El martes nos van a traicionar. El martes, los que no nos representan, la gente que está ahí, ninguno de esas personas que está ahí se ha manchado ni se ha ensuciado con barro sus zapatos en su carajeada vida, no, van a votar en contra del agua de Mendoza. Y bueno, que todo el colectivo de músicos esté allí y de artistas, todos los artistas van a hacer esta desvelada para defender el agua, es muy importante. Y sumo, esto me enteré esta mañana mientras venía en colectivo para acá, que hay una maniobra del gobernador para desmotivar la asistencia, tanto a la desvelada como a la defensa del agua que se va a hacer el martes, que se va a adelantar, se cambia la fecha de la fiesta de la cerveza. Y la fiesta de la cerveza se iba a hacer. Se iba a hacer por el clima, sí. Biribiri, eso, compadre. Es todo verso. La van a hacer el lunes y el martes, para que la gente se desmotive y no asista a todo esto que vos estás comentando, Carlos. Así que, miren, yo sé que es difícil. Se gastó mucha guita la gente para poder asistir a la fiesta de la cerveza. Y perdón los términos que voy a usar. Revolé esa entrada al carajo y vaya y defiende el agua de Mendoza. Tal cual. Pero además también nos vamos a quedar sin cerveza si esto avanza. Así que sin río, sin cerveza. sí, tal cual. Uno se ríe para no llorar, pero la verdad que es una situación compleja. De todas maneras, siempre está la posibilidad de seguir luchando, de seguir organizándose y de enfrentar toda esta situación, ¿no? Uh-huh. Yo me recién me olvidaba decir dos cositas, las digo brevemente. Una es que se realizaron las audiciones para seleccionar músicos, músicas, músiques para la Fiesta Nacional de la Vendimia del próximo año. Con una particularidad, en este año, y después de solicitarlo durante mucho tiempo, desde el MIM, se lograron hacer las audiciones a telón cerrado. Es decir, que el jurado no ve quién está tocando. O sea, que no hay posibilidades de, digamos, relacionarse, porque, bueno, soy amigo, soy conocido, del que no se sabe quién es el que interpreta. Entonces, solo se juzga la interpretación. Y bueno, me parece un avance interesante. Eso por un lado. Y por otro lado, que nos visita en nuestra provincia un músico entrerriano que la verdad vale también la pena ir a escucharlo. Hoy viernes y mañana sábado va a estar en Mendoza el cantautor y compositor entrerriano Carlos Aguirre. Él se va a estar presentando en un lugar que se llama Sala Living, que es dirección por privado. Pero es por la zona de Carrodilla. Así que si quieren averiguar esto, en entrada web está la posibilidad de obtener las entradas para ir a escucharlo. Perfecto. Dicho esto, simplemente voy a decir algunas cosas de la agenda de actividades musicales para este fin de semana. Hay una banda de culto del heavy metal mendocino que va a festejar sus 30 años porque visita nuestra provincia su líder, digámoslo así, que es Germán Filipens, quien se fue a vivir a España, pero ahora está de regreso en Mendoza, y entonces se sube al escenario con Arcángel hoy viernes a las 21 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Arcángel, metal argentino, festeja sus 30 años y se consiguen las entradas por entradaweb.com. También hoy, pero a las 19:30, en el Espacio de Arte Luis Quesada, ahí en la nave universitaria, se presentan Engarilla y Luli Bertina, cerrando la muestra de arte que ya está en ese lugar. También hoy a las 21 en Casa Cerú, en Güemes 580 de Güemayén, se presenta Las Endijas del Silencio, integrados por Walter Cassiani en saxo, Carlos Acosta en piano y Marcelo Páez en batería. Aclaro que Walter Cassiani no es ni mi hermano ni mi primo. Sí, somos hermanos de la música, pero hay mucha gente que se confunde, piensa que yo toco el saxo. No, es Walter Cassiani. También Esta noche, a las 21 horas, en Contracorrientes Cultural, Federico Moreno 1691, fiesta carmesí con la agrupación femenina de tango, Carmesí Tango. Habrá tango, show, fiesta, feria y más, así que en Contracorrientes Cultural. Pasando mañana, sábado, lo digo rapidito, porque sé que estamos medio corto de tiempo, a las 21:30 en Peña Rock Café se presentan Juan Ferré Trío y Toby del Team, pero un rato antes de la música se proyectará a las 20 horas la película Historia del Agua en Mendoza, con entrada gratuita y salida a la gorra, como parte de esa lucha que recién mencionábamos. También el sábado a las 21 en Surcos, Osami Sur, 21:47 de Maipú, se presenta Creusa, banda de rock mendocina. Bueno, como dije, los alfajores de la Pampa Seca en Almacén de Aromáticas el sábado a partir de las 18. El sábado en Cantina Juglar a las 21, Kenko Trío, Vicky Loyudice y Yasmín González. Bueno, hay mucha actividad para el fin de semana, así que estén atentos, atentes. Yo no los quiero aburrir más con la charla, los vamos a despedir escuchando a Les Alfajores de la Pampa Seca en un tema titulado El Víctima, que si le prestan atención a la letra, parece que hubiera sido escrita ahora y resulta que esta canción tiene más de, no sé, 30 años. Pero bueno, escuchen la letra. Nos despedimos, Carlito, hasta el próximo viernes. Carlito, sí, te sumo una sola efeméride, digo, efeméride, invitación para hoy. Esto también en el marco de muchas luchas, porque esta semana hicieron paro, están haciendo paro los docentes universitarios, y esta noche, a partir, ya te digo bien la hora, a partir de las 8 de la noche, se va a hacer una peña en la sede de Fadiunk, ahí en la calle La Madrid 725, va a cantar Melisa Budini y el dúo Palma Sandoval, pues con el afán no solamente de juntar fondos para la lucha de este sindicato, sino también en el marco de la lucha de la defensa del agua. Solo eso. Y bueno, eso, ahí está. Sí, hay un amigo en común que se va a estar presentando en Casa Cerú el sábado a las 21, es Leandro Poroyán, canto y guitarra, y Hernán Cruz, títeres, con la dirección de Ezequiel Yacer. El espectáculo se llama Avivate, Frate Mío, así que, bueno, también está la posibilidad de escuchar a Leandro allí en Casa Cerú. Perfecto, ahí está, retruco, diría un amigo. Bueno, chicos, abrazos para todos, todas, todes ahí en la radio, y nos vamos escuchando a Les Alfajores.